Trola, marica, maribacho, invertido, enfermita, pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Hay voces que resuenan en el aire. Hay voces que se meten en tu radio. Voces diversas. Una y otra voz. Voces de colores y olores diferentes. Voces que conducen palabras que todavía no han sido dichas. Voces que gritan amores no nombrados. Susurros individuales que luego se convirtieron en cantos colectivas. Donde nuestras otras voces se confundieron con tus otras voces y tejieron la trama de ruidos y colores más diversa y más bella por su disidencia. No hay armario suficiente como para ocultar nuestras voces, nuestros cuerpos y nuestros deseos. No hay cerrojos que no puedan ser rotos con la sola fuerza de nuestra rebeldía. Buenas tardes, estamos nuevamente acá en Sin Closet con mucho para contarte y para compartir con vos. En este 20 de junio, este día feriado que ya tuvo su feriado, pero que igualmente nos permite cuestionarnos, nos genera preguntas y nos invita a correr los límites de lo pensable. Seguimos pensando entonces en esto de sacar la patria del closet y esas imágenes que construimos sobre esta patria, sobre esta nación, sobre estos próceres. Hay imágenes que construimos socialmente y que están atravesadas por prácticas de poder. Y en esta construcción van a intervenir múltiples factores: la memoria y el olvido, las negaciones, los rechazos, los deseos, las represiones. Para ello, el poder será el catalizador, el que dirija hacia dónde van nuestras imágenes, en el proceso de modelar nuestros cuerpos, nuestras mentes, en el intento de esculpirnos a su imagen y semejanza. Para ello es necesario montar el espectáculo, poner en juego una serie de prácticas, montajes de ficción, abrir el telón y lograr que los espectadores y espectadoras crean que lo que allí sucede es verdad, lograr que nos identifiquemos con lo que apelando a nuestros deseos y emociones se pone en escena. ¿Y qué es lo que se pone en escena? Se despliegan mitos sobre nuestros orígenes, próceres de bronce que forman el panteón al que adoraremos y una bandera. Una única bandera que unifique la nación entera, que nos identifique, que nos conceda una identidad. Soy argentino, así en masculino como suena. Esa es la imagen que me devuelve la ficción montada. Una identidad, una sola manera de percibirnos, pertenecer a una comunidad imaginada. Una identidad excluye, deja fuera otras tantas identidades de las tantas otras que construimos e iremos construyendo a lo largo de nuestras existencias perturbadoras. Pero donde el poder modela, los otras, otros, nosotres, derretimos con el calor de nuestras luchas irreverentes cualquier molde. A una imposición de la heteronormatividad, resistimos desde la disidencia sexual. A una voz uniformada como voz de mando, resistimos desde voces diferentes. A una identidad resistimos construyendo nuestras diversas identidades. Y por supuesto, a una bandera le respondemos con la multiplicidad de colores y de banderas que nos cuentan otras historias y otras pertenencias. Por eso hoy, que es 20 de junio, vamos a hablar de la bandera. Pero no de la que te estás imaginando mientras nos escuchás, sino de otra bandera, multicolor, esa bandera del arco iris que se ha convertido en símbolo de la lucha y la resistencia de los movimientos LGTB. y te contamos que esta bandera se crea en 1978 a partir de un concurso que organizó el Comité del Orgullo Gay en San Francisco. El ganador de ese concurso fue un artista plástico, Gilbert Baker, y su diseño original tiene 8 franjas horizontales con diversos colores. Cada color posee un significado especial. El rosa, subido a fucsia, la sexualidad. El rojo representa la vida. El anaranjado, la sanación. El amarillo representa la luz del sol. El verde, la armonía con la naturaleza. El turquesa, la magia y el arte. El índigo, el color índigo, representa la armonía. Y el violeta, la espiritualidad. Y según la información que consultamos y que vos también podés consultar en la página web de ATA, Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero de Argentina, este diseño original de la bandera del arco iris sufrió 3 modificaciones. En 1979, el año de la primera aparición masiva de la bandera arco iris, este rosa subido, fucsia, no se producía industrialmente. Entonces, la primera franja debió ser omitida. Es así que, paradójicamente, la bandera arcoíris, que hoy es el emblema LGTBI más extendido en el mundo, es una bandera que nació castrada y que omite, curiosamente o no tan curiosamente, el color que refería y significaba la sexualidad. En un segundo momento se decidió eliminar las franjas turquesa e índigo, pero aquí ya hay otras razones. Lo que sucedió es que los organizadores de la marcha necesitaban que la bandera contuviera un número par de franjas, porque por la ornamentación que habían decidido para la calle, necesitaban poner la mitad de un lado y la mitad del otro lado de la calle. Entonces estas dos franjas se sustituyeron por una franja color azul, que es la versión más conocida en la actualidad. Ahora, lo interesante es que no hay un orden establecido ni un número establecido de franjas. Entre 6 y 8, cualquier número es posible, cualquier color puede ir en cualquiera de las franjas. Y esta bandera no se diseñó solo como un símbolo de diversidad, sino que fue diseñada como el símbolo de la lucha cotidiana por una vida digna, porque todos, todas, todes tengamos una vida vivible. No es una bandera exclusivista, no sirve para marcar diferencias con cualquier otro sector, que es el uso común para las banderas nacionales, sino que es una bandera que dice, aquí estamos en la calle, una multiplicidad que se resiste a ser clasificada, ordenada, domesticada, aquí estamos, y háganse la idea, porque de aquí no nos vamos a ir. Thank you. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Juguetes perdidos, escuchabas hoy 20 de junio en Sin Closet. Noticias que existen fuera del armario. Vamos a comenzar este segundo bloque retomando esa conversación tan interesante que tuvimos con Osvaldo Bazán el sábado pasado y que comenzamos a escuchar cuando te propusimos sacar a la patria del closet. Te recordamos que Osvaldo Bazán es periodista y escritor y que uno de los libros que ha publicado es La historia de la homosexualidad en la Argentina, un recorrido que abarca 5 siglos desde la colonia hasta el siglo XXI. Es un texto que, más que la historia de la homosexualidad, relata la historia del castigo, de la represión, la descalificación o la condena que soportó toda forma de sexualidad que se apartara de la normalidad a lo largo de los siglos. Y le preguntábamos también a Osvaldo acerca de un mito muy difundido que tiene que ver con la homosexualidad o supuesta homosexualidad de Belgrano. Un mito en que se cruzan la incredulidad, la incomodidad y la sospecha. ¿Será? ¿Y si es? ¿Será posible pensar un héroe que se aparte de la masculinidad hegemónica? ¿Cómo seguir defendiendo un lugar en el panteón de los bronces para alguien que porta semejante imperfección, pecado, delito, enfermedad? ¿Habrá sido entonces merecedor de tanta gloria? ¿Qué otras facetas ocultas, inconfesables, aparecerán si indagamos un poquito más? ¿Por qué este mito que obsesiona por igual a los defensores de la pureza heterosexual del prócer y a quienes desearían la improbable confirmación del héroe como abanderado gay de la historia? Nada, una polémica que habla sobre todo del estado del prejuicio en Argentina y de qué intereses se ponen en juego cuando se apela a la descalificación apoyándose en la idea de una única masculinidad posible. Y fue rarísimo, pues, yo nunca pensé en hablar de Belgrano, pero cuando empecé a pensar el libro, no pensé el libro como un catálogo de quién es y quién no es, porque no me parece que eso sea lo importante, y no me parece ni siquiera que sea importante hoy, ni que haya sido importante nunca, eso es una herramienta de los enemigos. Pero cuando yo iba contando que estaba haciendo un libro sobre historia, la pregunta que más me hacían es, ¿y Belgrano era puto? Y me llamaba mucha atención cómo eso estaba instalado y cuál era el morbo que había en saberlo. No, el término no existía en 1820, cuando él murió. El término es de 1850, 1860, entonces, en principio, por eso solo se lo podía haber conocido. Pero no hay ningún dato ni nada que diga que Belgrano haya tenido algún tipo de acercamiento sexual o amoroso con gente de su propio sexo. No lo hay. Pero no hay nada en ese punto. Ahora, ¿qué pasa? Belgrano no fue un héroe más, un tipo que perdió alguna batalla porque era abogado y no sabía cómo llevarla adelante. Belgrano era un tipo que tenía una idea revolucionaria del país, muy avanzada. Y Belgrano era un tipo que, por supuesto, como otros, tenía, como Castelli, por ejemplo, no tenía muchos enemigos dentro de la revolución. Y Belgrano sí tenía una voz finita. Cosa que es bastante clara en las memorias del general Paz, por ejemplo, y en muchas otras fuentes historiográficas. Pero Belgrano, y eso fue usado por sus enemigos, parece, en su momento, ¿no? Ese estereotipo fue usado en su contra en su momento. Nada más que eso. Después, a tal bosta y castigo, ¿no? Un hombre no puede ni siquiera tener una voz que sea parte de los patrones colectivamente asumidos como varoniles. Es una locura, es una verdadera locura. ¿Cómo se instaló toda la otra historia? La verdad es muy raro y no tiene mucho asidero en la realidad. Belgrano tiene, sí, 2 hijos naturales. Dato bastante desconocido y que a nadie asombra ni molesta, siendo que ni siquiera lo reconoció en el testamento, pero sí molestaría que hubiera sido homosexual. La verdad, no sé si lo fue, no creo, en lo personal no creo que lo haya sido, tampoco creo que sea importante, pero me llamó mucho la atención y le dediqué un capítulo porque era la pregunta que yo más escuchaba y después me enteré que es una de las preguntas que los chicos estudiantes secundarios más hacen a sus profesores de historia. Qué fácil que es, ¿no? Qué fácil cuando no das con el perfil, que el pensamiento dicotómico, este que nos divide en varones y mujeres y nos marca determinadas características para cada uno y cada una, define para lo que debe ser un varón. Un varón tiene voz grave, entonces puede conducir ejércitos, entonces como no demuestra sentimientos, sabe manejar a la tropa, será un héroe con todas las de la ley. Y cuando esa voz no es tan grave, cuando es aflautada, cuando ya parece que no se da del todo con este perfil, sin duda habrá intereses, habrá quienes se conjuguen y quienes decidan comenzar a utilizar estos argumentos para descalificar, para decir, ¿un héroe puto? Qué raro, ¿no? Qué difícil pensarlo. ¿Habrá sido posible que Belgrano haya sido un héroe y haya sido puto? ¿Habrá sido posible que con esa voz aflautada ganara o perdiera batallas o comandara un ejército? ¿Qué intereses se ponen en juego cuando descalificamos, denostamos, cuando decimos que nada de lo que hacemos tiene valor a partir de un solo rasgo que se convierte en todo lo que sos como persona? Y algo de eso, de esta construcción de una persona a partir de una característica como puede ser la sexualidad, también le preguntábamos a Osvaldo Bazán, porque queremos contarte que en esta historia de la homosexualidad él la dedica, paradójicamente dedica su libro a quienes llama los prejuiciosos, los crueles, los necios, pero son los prejuiciosos, los crueles y los necios que me hicieron buscar respuestas, dice en su dedicatoria. Y sobre estos prejuiciosos, crueles y necios, y sobre esta búsqueda, le preguntábamos para que nos contara cómo fue que comenzó a buscar estas respuestas. Cuando terminó todo el trabajo y lo entregué la última página, la editora me dice, ¿y a quién se lo dedicas? Y yo dije, bueno, algunas cosas me han pasado en la vida como para que yo me haya puesto a hacer todo este trabajo. Alguna gente me ha tratado muy mal por ser homosexual. Pero esos tipos me hicieron más fuerte, en el sentido de me hicieron buscar las respuestas. Yo quería saber, no porque yo era homosexual, que eso la verdad no me interesa, sino porque ellos eran homofóbicos, que esto sí me molestaba. Y bueno, y ellos fueron entonces los prejuiciosos, crueles y necios que hicieron que, sin victimizarme, digo, porque la verdad es que cada cual carga con lo que puede, como puede, dije, bueno, estos tipos me pusieron en este lugar y yo me puse a averiguar por qué ellos están en ese lugar. Gracias por hacerme escribir este libro. Y nos vamos nosotras también dedicándole este programa a los prejuiciosos, los crueles y los necios que pretendieron hacernos creer una única historia. Para ellos este es Sin Closet. Te recordamos que continúa la muestra de cine LGTB Sin Closet en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes. El próximo jueves 25 a las 10 y a las 16 horas el jueves. Y el viernes 26, día en que cerramos este ciclo, con una proyección y la presencia de Adrián Melo, con quien estuvimos también en el programa, autor del libro Otras historias de amor, imágenes de gays, lesbianas y travestis en el cine argentino. También te recordamos que podés visitar nuestro blog, el blog de Sin Closet, que es sincloset.blogspot.com. Los programas también los podés escuchar y descargar desde la página www.rednosotrasenelmundo.org. Nos despedimos hasta el sábado que viene, Sin Closet, noticias que existen fuera del armario, y nos vamos con un poquito de música. Yo quiero a mi bandera, de Sumo. We'll be right back.